qué decir borrón y cuenta nueva. Piensa, piensa, piensa, quizás fue para mejor. Si siempre lo entregaste todo a cambio de nada, la vida te compensará. Vive lejos de rencores, lejos de la envidia. Qué nuevos amigos